una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. No me importa cuánto dure esto. No tenemos futuro, no tenemos pasado. Escribo esto ahora mientras estoy en control. Elegiré las palabras y cómo va la melodía. A lo largo de calles sinuosas caminamos agarrados de la mano. Y cómo anhelo ese fuerte viento para dejar sin aliento de nuevo. Pasé mis dedos por tu pelo, cabellos como un campo de trigo por el cual he corrido, que hubiera corrido. Y te extraño tanto, te extraño, así que no te vas. Me siento tan solo, te echo tanto de menos. Te enviaré una flor, un girasol brillante, mientras nublas mis días. Estropeando mis noches y todo el camino hasta la cima de tu cabeza. Sentí que teníamos besos de sol y te extraño tanto, te extraño. Así que todo lo que tengo que hacer es pensar en ti y te extraño. Así que, mi niña, tengo miedo de decir por qué te extraño tanto. Paul Wheeler es un cantante inglés que a principios de los 90 comenzó una carrera en solitario que es realmente impresionante, que hasta el día de hoy continúa en activo. En el año 1993 se edita un disco que se llama Wildwood, del cual vamos a escuchar esto que yo leía, que se llama Sunflower. somos diferentes. Esteban Klisich, nacido en Montevideo el 26 de diciembre de 1955, es un guitarrista, cantautor y compositor uruguayo. Ha producido numerosas obras instrumentales, arreglos y canciones, abarcando diversos géneros, desde la música académica a la popular y desde la composición con letra a la instrumental y orquestal. Un gran maestro, un gran creador que tiene muchos discos, muchas creaciones. Vamos a escuchar del disco Planetario, un viejo disco de allá, de mucho tiempo atrás, la canción Un Campo Azul. Un, dos, tres, un... Hoy volví a andar aquella calle solo y al final me creí mirando allá a lo lejos el negro arenal que el pantanoso saludaba como antes, sin que pasaran años, sin que me viera viejo, extraño, roto, flojo. Y cuando volví cambié la oscura planta muerta del lugar por aquel emporio de mugidos donde fui a parar sin saber muy bien quién era quién. Un viejo 14 de diciembre crucé los portones con un miedo grande y entre los camiones fui a caer. Pasé la chichara, el frío, el montacargas, la caldera, el lorete y el taller. Y el olor a sangre dulce de la playa que bajaba suave y desde los corrales daba en mis ojales blancos de empleado y dibujó en el aire del ayer. El campo azul de la risa, la caña con nieve, la caña el churrasco, con nieve, el churrasco al vapor, los relevos donde encontré alegría, jugando de trabajador. Un campo lleno de piñas que no duelen nada al lado del sudor. De unos ogros buenos, de lágrimas que comen naranjas y cantan matando el dolor. Y cuatro alcahuetes tristes buscaban ganarse el día silbando una melodía de cebo. Vuelvo en mí después de dos minutos con la juventud. Recordar me viene haciendo gofio toda la salud y los portones se cerraron nuevamente, ya grises para siempre. Y mirándolo supe el final de la historia. Mataron la noria y aquel riel, pudrieron las roldanas, hicieron llover sobre aquel emporio de mugidos todos los despidos y en una cartera toda forrada de piel. A la gente a interés. Ya no hay más camiones tras esos portones, ya no hay más caldera, ya no hay riel, ya no hay montacargas, cegaron la fragua, ya no queda brete ni taller. Y el olor a sangre dulce de la playa ya no baja suave, y donde había corrales hoy hay pastizales, ya no se dibuja como en aquel aire del ayer. El campo azul de la risa, la caña con nieve, el churrasco al vapor, los relevos donde encontré a la alegría jugando de trabajador. Un campo lleno de piñas, de unos ogros buenos, de lágrimas que comen naranjas y cantan matando el dolor. Ni cuatro alcahuetes tristes hoy pueden ganarse el día soplando desocupados un aire desierto muerto. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la